aunque campeando por ahí montando nébulas con el polaco. Pobre de ti, chamaco, mentalmente es callaco. Como un 44 automático, de masa que yo soy fanático. Me acusan de lunático, un paso errático y dejo de ser simpático. Aplico castigos básicos y matemáticos con rimas más extensas que el océano Atlántico. Fantástico, si eres dueño de algo que yo era dueño, eso a mí ya no me quita el sueño, porque no es mi empeño quedarme con una gata después de hundir el leño. Porque le enseño que no hay daga más sabrosa que la de este boricuatriqueño. Hablen claro, el primero que quiero en la guerra es Zafalo. Si lo que canto es un mito, tú cuando cantas rimas con mi palo. Surprise, make